Espero te vaya bien la vida. Con silencios sin respuestas. No existe confianza. Nada. Nada existe indefinidamente. Espero te vaya bien la vida.